Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Bien, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Programa número 74. Y a la negra ya le dio un poco de miedito cuando dice, el mismo año en el que nací. Y sí, soy una piba. Y yo dije, eso quiere decir que en el 2024 usted va a tener tantos años y no me dejó ahí. Que no lo menciones, dijiste. Y que nadie me cree cuando yo digo que tengo. No, la verdad nadie que me cree, su juventud total. Por dentro y por fuera, dicen todo lo contrario respecto. Gracias, a los años. Así que bueno, negra, espero que usted diga lo mismo cuando por lo menos yo tenga 40, ¿no? Sí, le falta poquito. Sí. Quiero ahí saludar a toda la audiencia. Un nuevo episodio de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Recordamos que este programa, como los otros también, se emiten por la Red de Radios Rurales y por el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, que por varios recónditos lugares del país, ahí estamos están sonando nuestras voces y llevando este mensaje en algunos episodios esperanzador y en otra que intentamos ver cuál es la solución para tanta cosa dando vuelta, ¿no? Tanto bicho sí, dando vuelta. Sí. Y como siempre, tratamos de compartir una temática puntual, siempre relacionado a los temas eje del programa, que tiene que ver con lo socioambiental, con la economía popular, la agricultura familiar, la agroecología y todas esas cuestiones que también necesitamos para combatir todo lo que nos está haciendo mal como propia humanidad, sí, ¿no? Totalmente. En este caso le dimos una vueltita a la situación, vamos a estar hablando sobre temáticas socioambientales, pero desde la expresión artística de lo que implica manifestarse popularmente desde diferentes formas, desde las danzas, la literatura, los libros, los artistas plásticos. Claro. Expresiones artísticas que tienen que ver con lo visual, con lo sonoro, tiene que ver con lo tangible, ¿no? Uh-huh. También, y también por esto de la palabra registrada, el sonido registrado, es importante para nosotros también saber de que es un artivismo que se hace con la ecología. Así que bueno, vamos a estar hablando con diferentes actores sociales, así como como Martín Crespi, sí, que es el digamos el creador de la muestra que tiene que ver con naturaleza humana, pero a su vez también es un libro, es una muestra de arte plástica, pero también es un libro. Es muy interesante, vamos a charlar con Martín Crespi. Usted me mostró un poquito. Lástima que es radio, pero también invitamos a la imaginación y después estaremos pasando las redes sociales y demás, pero está muy bueno el tipo de expresión para una expresión bien combativa, ¿no? Como no pasándola ahí por el costado, sino yendo al frente. Me mostraba uno que es un pequeño videito, una calavera que está como moviéndose constantemente, sí, y es acompañado de un audio y justamente para informar sobre los efectos de los agrotóxicos. Sí, y así hay más hay sobre varios. La empresa Claucol. Bueno, y así hay varios otros episodios que se van registrando y la presentación de este libro viene acompañada de la muestra correspondiente artística. Además, también vamos a tener sonando en este programa, con mucho gusto, un paisaje sonoro. ¿Qué dice usted si yo le traigo las sierras chicas acá al estudio? ¿Qué le diría? A ver, bueno, que primero, no es real, pero claro. Pero sí podemos necesario viajar imaginariamente con los sonidos de las sierras chicas, y me gusta eso, negra. Esa gente totalmente apasionada que sale con, y no cualquier grabador, ¿no? Con uno piola y sale a captar sonidos de la naturaleza. Así que en este caso me gusta la propuesta. Esto viene de la mano esta en realidad vamos a estar hablando con dos protagonistas, que uno es el estimado Cristian Escribano, así como también con Celeste Sánchez Godard, y ellos son miembros del Grupo TICA y de la Asociación Civil Los Manantiales, y tienen un proyecto que se llama Voces de la Extinción, y es un proyecto, una experiencia de escucha y grabación del paisaje sonoro del bosque de Río Ceballos y Unquillo. Es sumamente interesante. Yo voy a pedirte en un momento determinado que hagamos un silencio absoluto para poder escuchar un poco de esta experiencia de rescate de sonidos ambientales, y realmente es un viaje maravilloso al centro de las Sierras Chicas, al epicentro de los montes, ¿no? Y teniendo en cuenta todos los daños nocivos que están sufriendo, tanto en este momento con los incendios allá en Capilla del Monte y todas las consecuencias que vienen a parar a las Sierras Chicas también, y que es parte de las Sierras Chicas Capilla del Monte, y todos los pequeños sonidos que en años se van extinguiendo. Eso también vamos a estar hablando con Cristian y con Celeste. Bien, me gusta, negra. Dos entrevistas para tener en cuenta, y después vamos a tener, a ver, que tenía por acá pasando revista. Vámonos, vamos a estar Mendoza. Hablando. Nos vamos para Mendoza. Y bueno, si vamos a hablar en Mendoza, últimamente uno de los temas más importantes es el cuidado y la defensa del agua, ¿no? Sí, ahí hubo varias situaciones por parte de los gobiernos provinciales de llevar a cabo una ley que va a afectar el uso del agua para lo que es pensado como los bienes comunes, como recurso limitado también y totalmente vital para toda la población. Siempre cuando se busca avanzar en contra de la naturaleza es la mayoría de las veces por cuestiones económicas, políticas y demás. Así que vamos a estar hablando con la gente de Arte por el Agua, que justamente han nacido en defensa de la ley 7722 en Mendoza, que es una pueblada. Admirable, porque no la tuvieron fácil varias veces. No se imaginaron que una pueblada iba a transformar la posibilidad de la implementación taxativa de una ley. Así que vamos a estar hablando, negra, con una referente de este grupo que se llama Arte por el Agua, así lo encuentran en Instagram, y Esta compañera se llama Marcela Nassif y nos va a contar un poquito cómo surgió el grupo y qué tipo de diferentes expresiones hacen a la hora de manifestar y manifestar un enojo, ¿no? No solo una cuestión que quede estéticamente lindo o mira qué bueno lo que hacen, ¿no? Es también otra forma de combatir, de manifestarse, teniendo en cuenta, negra, también, uh-huh, le digo, que vio que genera polémica el tema de los cortes, el tema de, en algunos casos, de las marchas y demás. Entonces, hay que buscarle la vuelta a las diferentes formas de manifestarnos, ¿no? Eso es como lo que queremos sumar. Y obviamente aclaro que yo, por lo menos, estoy a favor de todas las marchas y todas las cortes que haya que haber, si no se respetan los derechos, si hay injusticias y demás. Así que vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver cómo se tratan las temáticas ambientales, pero desde el arte y desde la manifestación popular. Así una, que negra, una cosa sí, que me gustaría acotar a esto de las manifestaciones populares y a esto también de la posibilidad de marchar, ¿no? De cortar una ruta. En Jujuy habíamos hablado anteriormente con algunos de los protagonistas, muchas de las copleras que sí, estaban manifestando fueron brutalmente agredidas. Estamos hablando de mujeres de más de 70 años, brutalmente agredidas por la policía en los cortes de las rutas nacionales en Purmamarca. Eso quiero acotar nada más. Y que siguen manteniendo y sosteniendo esos cortes. En cada chacarera yo estoy volviendo al paro y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera yo estoy volviendo al paro. Soy cuando siento, Santiago, que te nombran el diablo de la macha, el corazón me ronda. Crespin soy cuando siento, Santiago, que te nombran. Bueno, negrita, hay una presentación de las voces que irán pasando en este programa número 74. Me gustó ahí cómo empezó a zarandear, a moverse ahí. Sí, una chacarera hace entrar en calor estos días medio fresquitos que estamos atravesando acá por Córdoba y por la colonia Carol Shah. Sí. ¿Estuviste en Cruz del Eje? Estuve en Cruz del Eje. Hacemos ahí como un pequeño paréntesis, pero es que es de este programa especial sobre artivismo. Usted me enseña, uh-huh, esa palabra. Realmente. Me gusta. Porque, bueno, siempre tratamos de tocar también los temas urgentes del momento y en este caso tiene que ver con el comienzo del juicio aquí en la provincia de Córdoba, más precisamente en tribunales de la ciudad de Cruz del Eje. Estamos hablando noroeste uh-huh, de la provincia, muy cerquita de San Marcos Sierra, cerca también de Anfune, porque este juicio tiene que ver con la muerte de Joaquín Paredes, que era un jovencito de 15 años tan solo, que padeció el accionar policial en una madrugada del 25 de octubre del 2020 en el pueblito en donde vivía junto con sus amigos, en Paso Viejo, un pueblito chiquito, negro. Estamos hablando de 2.000 habitantes. Claro, sí, muy poco. Y bueno, ya vamos a estar compartiendo unos audios de lo que fue la presentación del juicio, algún comentario más. Esto parece que va a dar para varias semanas. Y en este juicio está implicado 5 policías que dispararon. Escuche bien, negra. ¿Cuántos? El número. Yo quedé impactada de lo que vos comentaste. 112. Sí, 112 disparos se hicieron. Por más que se haya manifestado por parte de alguno de los policías imputados que decían que era disuasivos, bueno, es una exageración absoluta, una incapacidad de por parte de la policía de si tenían que sacarlos los chicos que estaban incumpliendo las restricciones de COVID o lo que sea, y les hace falta para eso 112 disparos. Bueno, uh-huh. Estamos hablando de una incapacidad para estar en esas tareas, ¿no? Y bueno, lamentablemente una de esas balas fue contra Joaquín Paredes, también hirió a otro de los chicos. Estaban festejando el cumpleaños de uno de los pibes, primero en la plaza, después fueron, digamos, invitados a retirarse, después fueron a otra esquina y ahí sucedió la trágica balacera. Y Negra, nada, ya vamos a un temita musical, pero con eso vamos a empezar, teniendo fresquito que esto acaba de comenzar en tribunales de Cruz del Eje, y como siempre también familiares, organizaciones, el Movimiento Campesino, la Mesa de Derechos Humanos, amigos de Joaquín, bueno, acompañando, dando fuerzas, y también por suerte, bueno, una gran cantidad de testigos que van a estar dando testimonio en este juicio y que seguramente serán las pruebas suficientes para condenar a estos cinco policías por la muerte de este joven y por un accionar totalmente desmedido que podría haber terminado en una tragedia mucho mayor. Tan necesario poder traer estos mensajes, ¿no? Estas necesidades de justicia y visibilizar las víctimas de instituciones, de estados. Uh-huh. Así, muchísimas gracias, compa, por compartir esta info y bueno, y dar la fuerza necesaria a los compañeros de tanto el Movimiento Campesino que están acompañando constantemente a los familiares y amigos de Joaquín. Bueno, Negra, hecho ya ese pantallazo de voces, temas, tenemos una horita y media todavía por delante, así que vamos poniendo. Primero vamos a escuchar una banda que me gusta por el nombre directamente. No me digas. Así que la vamos a conocer juntos, como suena musicalmente. La Madre del Borrego, Negra. Oh, la banda me gusta, es de Córdoba. Usted me trae cada cosa que ya... Y bueno. Encima el nombre de la canción es El Sabor de la Alegría. Y cuánto se desea y saborea la alegría, ¿no? Así es. Así que bueno, Negra. Vamos a disfrutar. Vamos. Acércate, por favor. Tengo que decirte algo si lo guardo en un cajón. Después salta con los años, ya la luna me encontró. Enredado cuando iba dibujando con alcohol trazos de una despedida. Ese tiempo que pasó solo me ha dejado heridas. Si no sé nada de vos, la distancia no se olvida. Arrímate al fogón antes que aparezca el día y prendamos la ilusión con las brasas encendidas. Dame ese calor esta noche que me abriga. Llevo puesta en la emoción, sensación de lejanía. El fabuloso se marchó, como dijo en otras líneas. La banda sintió el dolor, pero canta todavía. El sabor de la alegría. Es difícil soportar todo lo que ha terminado. Es por eso que al final siempre voy desesperado. Necesito una vez más preguntarte aquí a mi lado cómo hacer para remar en mi mundo alborotado. Yo te pido a lo mejor que te quedes por ahora ayudando a mi razón a entender así las cosas.

amorosa y tan uh-huh. y tan sensible para el contacto con la naturaleza, es decir, grabemos grillos, grabemos no, pájaros, grabemos el agua. Me parece muy valioso de que no quede como bien remarcaron, ¿no? Que no queda como un registro medio así de museo y demás, sino todo lo contrario, una herramienta para combatir, educar, hacer tomar conciencia. No, esto que estás escuchando hoy no lo puedes escuchar mañana, si claro. no tienes una política para preservar esto que estás escuchando hoy. Sí. Bueno, muchísimas que, gracias a los chicos ahí de Tica y de Voces de Unquillo de y la extinción, también el proyecto, ¿no? De Río Ceballos. Sí, sí, sí. Bueno, Negra, ha pasado la entrevista y nos vamos preparando para la próxima porque vamos a estar hablando con Martín Crespi, que también es a lo que me ha llamado tremendo. Mucho la atención su trabajo que hace con naturaleza humana, el arte como expresión, y teniendo en cuenta que Martín es escritor, artista plástico, editor y... Editor, ¿sabes? Es de la editorial Pachamamita Libros. Sí, sí, sí. Tremendamente sí. recomendable esa editorial. Bueno, y Martín trae la propuesta de un libro que cuenta... sobre las distintas problemáticas, las situaciones que se dan en la Argentina, pero además de eso lo acompaña una muestra artística exquisita, uh-huh. bien lograda a nivel visual e impactante también en cuanto a cada una de las temáticas, ¿no? A eso también resuena como un audiolibro, testimoniales de gente involucrada en la cuestión ambiental, así como por ejemplo podemos nombrar a nuestra querida Moira Millán. Totalmente, vamos a estar compartiendo algunos de los audios de este trabajo Naturaleza Humana, el arte como expresión, y vamos a charlar un poquito con Martín Crespi para que nos cuente un poquito más. Negra, hacemos un altito, vamos a la música. Dale. Ya estamos entrando, no diría en la recta final, pero nos quedan dos o tres curvas y de ahí. ¿Con qué me vas a sorprender ahora? ¿Qué me vas a invitar a bailar? No sé si bailar. Me pintó ahí un poco los 80, Negra. Vio que puse recién chipi chipi. Bombón. Bombona. ¿Sería? ¿Bombón? Sí. ¿Me estás diciendo bombón? Ah, es así el tema. Ah, chipi chipi se llama. Chipi chipi nada más. No le meta el bombón. Si usted anda piropeando por ahí. Chipi bombón. Pero el título dice así. Bueno, recién escuchábamos al Flaco Spinetta con Las Golondrinas Tremendo. De la Plaza de Mayo, sonando de fondo, ¿no? Y me quedo ahí un clásico también, Mariposa de Madera, déjemelo pasarlo. Oh, bueno, sí. Se lo dejo, acépteme. Porque me gusta también. Ya, si quiere, después sí bailamos más chacarer. Bueno, dale. Dale, la convencí. Bien, bien. Bueno. Vamos con la musiquita y después la entrevista con Martín Crespi de Naturaleza Humana, el arte como expresión. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo. volar, gasta volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amigo, dame la mano, que ya es hora de caminar. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Bien, Negrita, viajamos un ratito a las Sierras Chicas, a los 70 también la he enviado nuevamente su década. Era muy chiquita. Pero bueno, volvemos al siglo XXI y como habíamos dicho, seguimos compartiendo este Ciudad Campo especial. Este Ciudad Campo activista, ¿no? Activismo ambiental. Y así como compartimos la linda experiencia de Voces de la Extinción, de la gente de Sierras Chicas, ahora nos vamos para Buenos Aires, ¿sí? Así es, nos vamos, ya está en línea Martín Crespi, él es escritor, él es artista plástico y editor de Pachamamitas Libros, pero también es el autor de Naturaleza Humana, el arte como expresión. Bienvenido a Ciudad Campo, estimado Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la posibilidad de compartir este momento con ustedes. ¿Qué tal, Martín? Gracias a vos por poder comentarnos los orígenes de Naturaleza. ¿Cómo surgió primero? ¿Qué surgió primero? ¿La muestra plástica? ¿El libro? ¿Cómo la estás presentando? Claro, surgió, la idea fue en su momento trabajar el concepto de extractivismo desde la plástica, desde producciones visuales, y lo que hice fue indagar en las distintas manifestaciones que tiene el extractivismo, que es la extracción de la naturaleza a gran escala, con los impactos sociales y ambientales que provoca, ¿no? Entonces empecé enfocado en el concepto de extractivismo y vi las distintas manifestaciones, ya sea la cuestión judicial, la cuestión filosófica, la cuestión económica, el tema de la alimentación, las fumigaciones, los distintos modelos extractivistas que hay en nuestro territorio, en nuestra región, y fue así que fui produciendo obra plástica en base a cada una de estas manifestaciones que yo les estaba comentando. Y lo que hice es esto de producir obra visual y hacerle notas a distintos afectados y referentes de cada una de estas problemáticas. Entonces se trató de un trabajo de investigación, no solo de la producción visual, sino también de esto de indagar cómo afecta en los territorios estas manifestaciones que tiene el extractivismo. Uh-huh. Y así se hizo la muestra plástica y bueno, y se fue dándole forma al libro, que también está en formato de papel, en formato tradicional, y si no, está el material volcado en la página de uh-huh. Pachamamita Libros. Así es, acá estamos observando, nosotros vamos a reproducir después de la entrevista Naturaleza Humana, Maristela Svampa, que uh-huh. habla un poco sobre la modernidad, la naturaleza y el desarrollo. Así que bueno, estamos ahí comentándole a la audiencia para que puedan acceder después, si tienen interés, en la página pachamamitalibros.com.ar, en la solapa de Naturaleza Humana pueden encontrar todo este material que es maravilloso. Martín, te hago una pregunta. ¿Están recorriendo el país con la muestra? Mira, posiblemente yo estoy en el Congreso de Salud Socioambiental que se hizo en Rosario, y posiblemente, no sé si en septiembre o octubre, existiría la posibilidad de llevar la muestra ahí al Centro Cultural Fontana Rosa. La estuve presentando en su momento antes de la pandemia en Buenos Aires, y la idea sí es estar dando vueltas con la muestra. Existía la posibilidad de ir a Paraná, pero bueno, hay que ajustar. Lo que pasa que es una gran producción, son aproximadamente 60 obras, es una muestra bastante amplia y cuesta bastante esto de trasladarla, hacer montaje, hacer difusión, ¿no? O sea, requiere un trabajo y una dedicación para que una vez que está montada la muestra circule gente, o por lo menos colegios, para que tengan acceso a esta mirada distinta de lo que le estamos haciendo a la naturaleza, ¿no? En el material plantea una mirada crítica de cómo nos vinculamos con la naturaleza y esta lógica depredadora en la cual nos vinculamos, ¿no? Plantea esa mirada. Así que, por lo pronto, existiría la posibilidad de, en septiembre, octubre, estar llevándola a Rosario, y después, bueno, es cuestión de estar combinando. Yo quería hacer un viaje largo con la muestra, y ahora también estoy preparando una muestra similar, pero pensada para las infancias, también sobre algunas problemáticas ambientales puntuales, y la idea era salir con estas dos muestras a recorrer un poco el país y dejarla en distintos lugares. Te cuento que nosotros tuvimos la posibilidad de conocer tus obras en Jesús María, en la localidad de Jesús María, gracias a la presentación del disco de Grillo Negro, en donde pudimos observar la fotografía, digamos, una muestra fotográfica de lo que es la obra en sí. Claro, sí, códigos QR podíamos reproducir, y quedamos realmente digamos, sorprendidos de cómo se relacionaba el texto con el mensaje de un involucrado o un activista ambiental, y la imagen reproducida, digamos, en el arte plástica. Así que fue como una combinación. Claro, la idea justamente fue esa, es sintetizar visualmente alguna de estas problemáticas, alguna de estas manifestaciones que tiene el extractivismo, y sintetizarlas desde la parte visual. Y la idea era también, en esto de la comunicación, era pensar en los chicos adolescentes, ¿no? Los jóvenes, de en vez de llegarle por un texto, llegarle a través de lo que le provoque la imagen, ¿no? Hay algunas imágenes que son bastante duras, bastante fuertes, que hacen referencia, no sé, por ejemplo, estoy pensando un cajón de tomate, sí, con dos chiquitos que fallecieron por las fumigaciones con endosulfán. Entonces es con forma de ataúd ese cajón de tomates, entonces impacta mucho visualmente. La imagen impacta, pero si vos tenés la obra en forma presencial, impacta mucho más. Entonces, justamente la idea fue esa, es sintetizar cada una de esas problemáticas que fui trabajando desde lo visual para generar un impacto y una reacción en cuanto a los sentidos. Y después, una vez que tenés ese impacto que te provoca algo emocionalmente, bueno, ver qué pasa con un contexto, generarte información, ¿no? De qué está sucediendo en esos territorios. Ahí, Cristian, te quería preguntar un poco qué reacciones te has encontrado de la gente, interpelaciones, porque no se trata que las expresiones artísticas son gente para los convencidos, o que son parte de una misma cuestión. Todos tenemos conciencia ambiental, entonces todos nos va a parecer bien, no sé. Es como que el público es mucho más amplio y seguramente hay diferentes visiones o reacciones. No sé si te has encontrado con algo en particular, o cómo crees que eso suma también para hacer esa reflexión que tanto necesitamos para cambiar ciertos hábitos. Sí, justamente es eso. La idea es salir del gueto ambientalista, del gueto de los activistas, porque ya conocemos las problemáticas, muchas veces la padecemos, y lo importante, me parece, en estos casos es comunicar en general a la población en general de lo que está ocurriendo en los territorios, ¿no? Más del 90% de la población en Argentina vive en centros urbanos, y está, digamos, le queda lejos todas estas problemáticas que hacen al extractivismo, que en definitiva terminan afectando directa o indirectamente. Entonces, justamente la idea de la muestra era salir por fuera de estos espacios de activismo. Y ahora que vos me mencionás esto, existe la posibilidad de exponer parte de la muestra, no toda completa, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que queda en San Telmo. Justo estuvimos hablando hace poquito tiempo, pero no llegamos a poner fecha. Pero a mí me interesan esos espacios para salir justamente de estos espacios que son de activismos ambientales, que ya, digamos, ya hay recorridas, ¿no? Ya hay debates, ya hay una politización, hay una conciencia de lo que implican estos impactos, y la idea es justamente abarcar otros espacios para comunicar, ¿no? Para sumar compromiso, para sumar conciencia, bueno, para que el hacer colectivo sea más amplio. Buenísimo, porque, bueno, creo sí, que... Esperemos que puedan llegar a Córdoba para poder mostrar esta obra maravillosa. Vamos sí. a recordar las redes sociales de Naturaleza Humana, por favor, si los puedes repetir, Martín. En general, todo el libro está volcado ahí en la página, que es pachamamitalibros.com.ar. Ahí si hay docentes, se pueden descargar las imágenes que estamos mencionando, se pueden descargar los audios, se puede trabajar con adolescentes, pues son audios cortos de 3, 4, 5 minutos, por ahí hay alguno más extenso, pero en general es ese tiempo. Y después hay un Instagram que es Naturaleza Humana, ahí también estoy subiendo parte de la producción visual. Y bueno, y lo que usamos mucho es el Instagram y el Facebook de Pachamamita Libros. Ahí también estamos trabajando con estas mismas temáticas que tienen que ver con el extractivismo, pero planteadas para las infancias. Es esto de no evadir estos conflictos, estas problemáticas que existen, que están presentes, pero trabajarlos desde el humor, desde la picardía, del juego de palabras con las infancias. Entonces es como un trabajo paralelo, esto que decíamos, salir por fuera de los espacios de activismos socioambientales para llegar a otros sectores y bueno, y comunicar estas cuestiones, ¿no? Porque no solamente es comunicar y problematizar con estas cuestiones, sino también plantear las alternativas que están, ¿no? Que son tan necesarias en estos tiempos de calentamiento global, de cambio climático, que son urgentes que prestemos atención en esas alternativas. Entonces vamos trabajando eso, por lo menos en el libro de Naturaleza Humana, queríamos hacer un segundo libro, también enfocando las alternativas. En este primer libro de Naturaleza Humana es el panorama de la situación de los distintos conflictos socioambientales, y la idea de hacer un segundo libro es hacer foco en las alternativas. Y bueno, y eso mismo lo estamos trabajando con las infancias, ¿no? Eso de plantear una problemática y al mismo tiempo ¿qué alternativas están ante estas situaciones? Y pensemos que este último verano que pasamos nosotros en Argentina fue de altas temperaturas, hay proyecciones para los próximos 5 años con la corriente del Niño, que se van a ir agravando aún más las temperaturas, y lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en España, en Grecia, ¿no? Los grandes incendios forestales sin precedentes en Grecia, por lo menos en este momento. Bueno, en ese contexto me parece que es fundamental estar trabajando la comunicación de estas cuestiones que en definitiva nos van a afectar directa o indirectamente, ¿no? Y ya sea nosotros o las generaciones que vengan, sí. Porque hay proyecciones a muy corto plazo de 20, 30, 50 años que son más que alarmantes. Me parece que hay que trabajar muchísimo, muchísimo en ese sentido. Hay una ley de educación ambiental integral que se está llevando adelante en el país con mucha lentitud y muchos intereses económicos que hay de por medio, que implican todo un proceso, ¿no? Pero me parece que hay muchísimo, muchísimo por hacer en este sentido, en estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Totalmente. Justamente estoy chusmeando la página pachamamitalibros.com.ar, ahí encuentro los libros para las infancias y, por ejemplo, está la fabulosa historia de la Sojita Traviesa, la asombrosa historia de Mega Minería y las mini regalías, ¿sí? Temáticas que, entre comillas, son más serias o para más adultos, está bueno que se lo comparte y se lo conozca desde bien tempranito, desde las infancias y seguramente también el contacto entre los más grandes y los más chicos. Sí, sí, sí, vos sabés que es fundamental eso. Tengo muchas anécdotas, muchas muy lindas experiencias de esto. Por lo pronto nosotros lo que hacemos es no subestimar el grado de comprensión que tienen las infancias con respecto a estos temas. Y más si están padeciendo en los territorios, ¿no? Me parece que eso es ineludible. Es por lo menos darle la voz, que se expresen de lo que están ocurriendo, por ejemplo, con el tema de las fumigaciones, ¿no? O sea, ese libro de la Sojita Traviesa lo había utilizado en su momento Ana Zabaloy, que fue una directora de una escuela rural de Buenos Aires, de Areco, que fue fumigada ella con todo su personal docente y los chiquitos en las escuelas. Bueno, el tema de las escuelas rurales, con las fumigaciones, los pueblos, los médicos de pueblos fumigados, está bastante visibilizado, pero en su momento no. Nosotros sacamos ese material en el 2015 y Ana lo había trabajado en su escuela. Hay un video que está traducido a guaraní de ese mismo cuento y está narrado por Liliana Downes. Entonces Ana Sabaloy, que falleció de cáncer, le mostró ese video y trabajaron desde la plástica con las infancias de su escuela rural. Y esa producción plástica que hicieron en su escuela la llevó Pablo Piovano, que es un fotógrafo muy reconocido, hizo una muestra de fotografía que estuvo recorriendo muchos países de Europa y bueno, y está recorriendo constantemente su muestra, que es el costo humano de los agrotóxicos. Muy duras esas imágenes, que el relevamiento fotográfico que estuvo haciendo él, y bueno, iba acompañada por lo menos en el Palais de Glace, y creo que la llevaron a Europa también, esta producción plástica de que había hecho Ana Sabaloy con sus alumnos, y era impactante los dibujos de los chiquitos y las chiquitas que mostraban cómo eran fumigados sus casas, su territorio, su escuela, ¿no? Y era muy impactante la producción visual con la mirada de las infancias interpelando al mundo adulto, ¿no? O sea, es esto, ¿qué estamos haciendo en los territorios que necesitamos fumigarlos con venenos, con agrotóxicos para poder producir un commodity, ¿no? Que ni siquiera termina siendo un alimento, aunque lo estemos consumiendo constantemente en todos los productos que vienen en los comestibles ultraprocesados, que vienen empaquetados. Así que bueno, es eso. Para mí me parece que hay muchísimo para trabajar desde lo cultural, desde la educación, desde los medios de comunicación, para sensibilizar, para concientizar, para accionar en pos de un beneficio común, porque me parece que la defensa de la naturaleza es la defensa de la humanidad, ¿no? Estamos en un punto crítico, límite, de que, bueno, muchos autores y autoras están planteando una crisis civilizatoria, una crisis ambiental a gran escala, ¿no? La idea de colapso que se está dando en distintos puntos del mundo. Bueno, hay una complejidad de factores que va a tener que cambiar la lógica con la cual nosotros nos vinculamos con la naturaleza. Y me parece que hay que acompañar ese proceso. Yo siempre digo que en algún momento va a llegar un movimiento ecologista, así como hubo un movimiento feminista, en algún momento va a llegar un movimiento de gran magnitud ecologista o ecofeminista que baraje y dé de vuelta, ¿no? Porque la situación nos va a llevar a eso. Pensemos simplemente en lo que los calores que estuvimos este verano y las proyecciones que hay en estos 5 años, las consecuencias que eso tiene en la sociedad y en la naturaleza, ¿no? Los impactos, no le estamos dando tiempo a los distintos ecosistemas de que se puedan regenerar con el avasallamiento que estamos haciendo en los territorios. Y pensemos en estas altas temperaturas que están viviendo ahora en Europa y las que vamos a sufrir nosotros en este próximo verano con la falta de agua, el tema de los alimentos, porque si tenés mayor temperatura te queman las producciones, etcétera. O sea, hay un desencadenamiento de problemáticas que se van multiplicando exponencialmente, ¿no? Y bueno, y eso seguramente va a llevar a una toma de conciencia, una participación y a otros modos de vincularnos con la naturaleza. Así que me parece que el trabajo que nosotros hagamos tiene que ir en esa dirección, ¿no? No ser muy alarmistas, ya más allá que la situación lo sea, pero bueno, es esto, es pensar las alternativas y ponerle tiempo, energía y fomentar esas alternativas que están, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la producción industrial, tenemos la producción de la agroecología, pensar en otras escalas, etcétera. Bueno, es amplio, es muy, muy, muy amplio todos los temas que hacen a lo ambiental. Buenísimo. Vamos a invitar entonces a que nuestra audiencia conozca Naturaleza Humana, el libro y la muestra plástica, y además también vamos a compartir un audio muy interesante que es de Maristela Svampa. Ella es socióloga y escritora y trabaja desde hace años en temáticas ligadas al extractivismo, movimientos sociales y también de alguna manera por cuestiones que tienen que ver con la crisis civilizadora. ¿Por qué no? Entonces vamos a compartir sí. este audio de modernidad, naturaleza y desarrollo. Comentamos, Negra, que justamente hay varios audios para compartir y nada, súper importante las voces estas y que justamente lo encontramos también en la página web aquí mismo. Así que con esto también, Martín, te vamos saludando. Y bueno, invitamos a la audiencia a escuchar al testimonio de Maristela Svampa, que como decíamos forma parte también de este proyecto de Pachamamita. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos, estimado Martín, Martín Crespi, escritor, escultor, artista plástico y editor de Naturaleza Humana y editor de Pachamamita Libre. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Gracias a ustedes. Sí. Naturaleza Humana, una muestra plástica, una mirada crítica, una forma de expresión. Maristela Svampa, soy socióloga y escritora y trabajo desde hace varios años sobre temáticas ligadas a extractivismo, movimientos sociales y también, de alguna manera, cuestiones que tienen que ver con la crisis civilizatoria. En primer lugar, lo que podríamos subrayar es que la base misma de la modernidad está asociada a una visión de la naturaleza diferente a la de otras épocas, una visión de la naturaleza en la cual el ser humano aparece como algo exterior, como un ente independiente y autónomo en relación a la misma. Nunca hubo una imagen unívoca de la naturaleza. En realidad ha habido una pluralidad de imágenes sobre la naturaleza que se han construido culturalmente a lo largo de la historia, pero la especificidad de la imagen que se construye en la modernidad occidental es que esta se pretende universal. Esta división, la modernidad se funda sobre la base de un paradigma dualista de división y no de interrelacionalidad entre el ser humano y la naturaleza. En función de eso, efectivamente, la noción de desarrollo y crecimiento indefinido, aunque es posterior, también está muy asociada a la modernidad. El concepto de desarrollo es un concepto fundante, un concepto límite, además, inclusive podríamos decir del pensamiento latinoamericano, no solo de políticas públicas. Y en América Latina solemos decir que coinciden dos o tres ejes fundamentales en torno a la idea de desarrollo en términos hegemónicos. Por un lado, este aparece asociado a la idea de crecimiento indefinido, a una visión productivista, ¿no? Por otro lado, también está asociado a la idea de que en América Latina es un reservorio de recursos naturales y que efectivamente estos recursos naturales adquieren valoración al compás de los distintos ciclos económicos, como sucedió con el oro y la plata, en el principio de todo con Potosí, pasando por el guano, el caucho y llegando al litio, la soja, minerales, petróleo, etcétera, ¿no? Es decir, pese a que América Latina se ha construido, hay una imagen de América Latina construida en base a la idea del saqueo y el expolio, o la expoliación, la otra cara es precisamente la ilusión desarrollista fundada en la idea de que será posible, explotando los recursos naturales que requieren los países centrales, de alguna manera alcanzar niveles de desarrollo superior. Entonces, no solo la visión productivista de crecimiento indefinido, sino la ilusión desarrollista que está vinculada a esta suerte de pensamiento mágico, ¿no? La posibilidad de explotar de manera acelerada los recursos naturales que exige el mundo. Entonces, estos son las dos claves, diría yo, de la idea dominante, que a la cual hay que sumar el paradigma dualista, esto es la profundización de una visión más antropocéntrica en la cual la naturaleza estaría al servicio del hombre o del ser humano, y además una visión en la cual se rompe toda idea de relación o de vínculo relacional, sino que efectivamente está centrada sobre la primacía del hombre sobre la misma.

y la hicimos bajar de la montaña Marcela, que bueno, se había tomado el día por como se merece, pero también cumpliendo acá a la hora de comunicar. Siempre. Marcela, bueno, nosotros hoy estamos hablando en el programa sobre artivismo y medio ambiente. Entonces, ¿qué mejor que traer a colación todas las actividades que han venido realizando ustedes como colectivo y el rol importante y preponderante en el cuidado del agua y en la legislación del uso del recurso en Mendoza? Ajá. que es oro. Sí, el agua vale oro. Así es. Y cotiza como tal, ¿no? Así sí. Es. Bueno, ¿qué les cuento? Les cuento, para empezar, hoy es feriado en Mendoza porque es el patrono Santiago. Y se dice acá en Mendoza, vieron que es zona de sismo. Uh-huh. Es en Mendoza hoy es el día del patrono Santiago. Y se dice que si trabajas el día del patrono Santiago, tiembla. Mm. Así que está todo el mundo guardadísimo para que no tiemble, a pesar de que tembló a las 6 de la mañana. Ah, no, tembló. Tempranito. Sí, tembló. 3.6, fue chiquitito, pero bueno. Chiquitito 6.6. Sí, yo estaría bajo la mesa. Mira, nega, vio como, no sé, por ejemplo, los canales de Buenos Aires que dicen un infierno la ciudad y dice 37 grados. ¿Y qué dicen los chaqueños, los formoseños, santiagueños, claro, Tucumán? Bueno, nosotros nos decía esto de 3.6, va a decir nada, chiquitito. Y acá en Córdoba, uy, fue un sismo, sí, se movía la lámpara, bueno, todo un escándalo. Cuando es esa magnitud, cuando son de esa magnitud. Claro, es todo claro. Como... Bueno. Claro. En fin, entonces... bueno, feriado eso, contarles... ahí, asueto. Exacto, asueto. Así que, bueno, contarles de Arte por el Agua. Es un colectivo que surgió en diciembre del 2019, acá en la provincia de Mendoza, cuando nuestro actual gobernador, que ya está terminando su administración, en su primer acto de gobierno lo primero que hace es derogar la ley 7722. Uh-huh. Entonces la gente, bueno, quizás ustedes, yo estoy contando cosas que ya saben, pero la gente empezó a salir a la calle espontáneamente, acompañar a las asambleas que estaban manifestando que se están manifestando en Mendoza desde hace muchísimos años, 12 casi, o más, si no me equivoco. Y se empezó a poner en evidencia que los medios hegemónicos de comunicación no estaban contando lo que estaba pasando en las calles, porque estaba lleno de gente en las calles manifestándose por la derogación de la ley. Uh-huh. No solamente en la ciudad de Mendoza, sino también en todo el territorio de lo que hoy es la provincia de Mendoza. Uspallata, La Valle, Tunuyán, General Alvear, Malargüe, Tupungato, bueno, había manifestaciones en todos los territorios. Y había mucha gente en la calle. Y eso no estaba siendo espejado en los medios hegemónicos. Entonces, la gente, todo el mundo empezó a registrar lo que estaba pasando y las redes sociales se volvieron, nuestra tele, ¿no? De alguna manera. Y en esos días, los ilustradores, camarógrafos, periodistas, escritores, bueno, toda la gente que estaba cerquita del arte empezó a manifestarse artísticamente también y se empezó a organizar alrededor del arte. Con esto, ¿viste? Se empezaron a armar videitos chiquititos contando qué estaba pasando en cada lugar. Fotografías maravillosas que tienen que haber circulado por el país, bueno, porque se circularon también por el extranjero también, nuestras fotos estuvieron en El País, en The Guardian, y ahí ese es como la raíz de Arte por el Agua. Había diseñadores también, no sé si lo dije, había diseñadores también en el colectivo, hay diseñadores en el colectivo. Uh-huh. Lo bueno, Marcela, es que digamos el grupo sigue activo, hay muchas expresiones artísticas que se hacen para tal momento y capaz son acciones nada más, pero entiendo que ustedes es como ya una herramienta de lucha el arte respecto a lo que tiene que ver con el cuidado del agua, con la protección de las políticas que la amparan, y porque la cosa tampoco es que, bueno, que ya estamos a salvo, podemos decir, sino que no. Está esa amenaza constante de modificar las leyes para... Sí, eso es así. La ley 7722 ha tenido 12 pedidos de inconstitucionalidad. La derogación de este momento que te digo, que fue el momento cúlmine de ataque a la 7722, pero ha tenido 12 pedidos de inconstitucionalidad por las corporaciones mineras. Entonces, lo que sí se latía en el equipo de Arte por el Agua era que realmente se estaba comunicando, se estaba diciendo, se estaba apoyando, y creo que de alguna manera logramos revertir, devolvernos, digamos, la 7722 por, de alguna manera, así por el aire, totalmente, pero bueno, la calle estaba llena de gente, es ahí donde disputamos el mayor sentido, me parece. Pero claro, por supuesto que con el arte también. Así que fue conjunciones de energías maravillosas que ocurrieron esos días y bueno. ¿Y qué tipo de expresiones, acciones llevaban a cabo? Me has comentado algo de muralismo. A mí me llama la atención el cómo era negra que proyectorazo. Sí. Ahí está. El proyectorazo fue una de las primeras acciones que hizo Arte por el Agua. Es muy gracioso la historia, pero bueno, montados todo el mundo en un autito con un generador adentro del autito, proyectando hacia el barrio. El primer proyectorazo fue en el Parque General San Martín, que es el parque más grande que tenemos acá en el territorio de la ciudad de Mendoza, proyectando contra unas esculturas muy icónicas del Parque General San Martín, que son los caballitos de Marley, que los tenés a la entrada, apenas entras al parque. Entonces, proyectando eso, mala derogación de la 7722, el agua de Mendoza no se negocia, bueno, etcétera, ¿no? Pero después de ahí, el colectivo se fue hasta el barrio, uno de los barrios más caros, bueno, y el dueño del barrio es Daniel Vila, no sé si... Sí, tiene que algo que ver también con el Grupo América. Sí, exactamente. Podemos decir que es parte del problema. Y acá en Mendoza, uno de los problemas más grandes, porque Daniel Vila es el dueño también de la compañía del azufre, que es dueño él con José Luis Manzano, y es la compañía que está haciendo fracking en el sur de nuestra provincia. Así que ha medio como abandonado los medios hegemónicos Vila para irse a los hidrocarburos no convencionales. Claro. Pero entonces, bueno, fue como muy simbólico ir hacia el barrio donde él es dueño y proyectar sobre las casas mega mansiones gigantes, todos con césped inglés, ¿viste? Era como, bueno, fue como simbólico, disputando el sentido. Siempre la idea del colectivo es disputar el sentido en cualquier lugar. Y una de las cuestiones, lo que pasa es que, bueno, lo cierto es que cuando comienza el colectivo fue diciembre del 2019 y en marzo del 2020 nos mandaron a guardar. Claro. Entonces fue un batacazo para el colectivo, pero bueno, hemos seguido como viste, con la energía que uno ha ido pudiendo ponerle y cada una de las personas que son parte del colectivo. Pero, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando en un proyecto que depende de la Universidad Nacional de Cuyo, y que el proyecto se llamaba Escuelas Guardianas del Agua. Entonces el proyecto era que las mismas personas que atienden esas escuelas, primarias, secundarias, terciarias, bueno, etcétera, propusieran a través de ciertas cartitas que nosotros les entregábamos la problemática del agua en el territorio donde estaba la escuela, que ellos dibujaran, plantearan el mural de la escuela que diera, y siempre la idea es que el mural diera hacia el barrio, hacer partícipe a la comunidad de la escuela. Así que tenemos varias escuelitas hechas, así que ese es un proyecto bonito que fue posterior, pero... Mientras tanto, durante la pandemia, no durante la pandemia, pero no durante la cuarentena, perdón, sino durante la pandemia, ya que se empezó a poder salir y qué sé yo, sí, se hicieron murales, se hicieron muchísimos murales en todo el territorio de la provincia de Mendoza. Y bueno, surgieron un montón de ideas que después se desprendieron del colectivo y ocurrieron, pero las ideas surgieron ahí en el colectivo, ¿no? Como por ejemplo, este documental que se llama HAM, Historia del Agua de Mendoza. Bueno, esa idea del documental surgió medio en esas reuniones del colectivo y bueno, se está proyectando ahora, lo hemos estrenado hace poquito, a principios de julio, de junio, perdón, y bueno, y ahora estamos como muy abocados que se vean en Jujuy y en Uruguay, que son los lugares que nos parece que la problemática se ha agudizado en este tiempo, así que estamos haciéndolo circular lentamente, esperando, porque fue un proyecto que sale del INCA también, un subsidio que salió del INCA, y entonces esperando la calificación para poder hacerlo masivo, pero la idea es que eventualmente ese documental esté liberado para todos. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es también la reacción o a veces la represión por parte de la policía en este caso? Muchas veces es como que este tipo de rebeldía que tiene el arte, esto que le comentaba de las proyecciones sobre las mansiones, de la gente que es parte del problema, diferentes intervenciones, ¿no? Hay veces que también pasa a ser muy jugada esas instancias cuando el contexto no acompaña y cuando hay un gobierno que justamente intenta promover las modificaciones de la ley, en este caso del agua, claro. Y que, bueno, obviamente son como los rivales o parte también del problema para el gobierno y las empresas de llevar a cabo. ¿Han tenido alguna situación desfavorable, sí, siempre, en eso? Siempre. En las contramarchas en general, siempre lo que nos pasa es que nos gritan, vayan a trabajar, ¿viste? Las contramarchas son... Acá en Mendoza la vendimia es un momento muy importante para la identidad cultural de este territorio. Y entonces hay una de las caravanas donde van las reinas de cada uno de los distritos que van a competir por ser la reina nacional de la vendimia. Son todas de Mendoza, pero es una reina nacional. risa, sí. Risa preciosa, sí, esa. Casi maléfica sería. Claro, sí. Me vino a la bueno, mente maléfica. Y las asambleas de la provincia de Mendoza desde hace muchos años hacen lo que se llama la contramarcha de la vendimia, que al principio se empezaba a caminar al revés de como iban las reinas, bueno, toda una cuestión, pero ahora está como un poco más organizado y la contramarcha va caminando por donde van a pasar eventualmente, vienen atrás nuestro en general las reinas, ¿no? Y entonces mientras estamos organizando esa gran marcha, que muchas veces ha llegado a ser 15 cuadras de personas o más, cuando estamos organizando la gente que se vaya alineando para empezar a caminar, ahí empiezan este tipo de cosas, ¿no? Como vayan a trabajar, vayan a laburar, bueno. Pero eso nos pasa, me imagino, que en todos los territorios, no solamente acá en Mendoza. Sí. Sí. Bueno, algo más para aportar, tanto desde la agrupación Arte por el Agua, como también la situación socioambiental política en Mendoza. La verdad que nosotros valoramos mucho ahí cuando, si bien hay mucho de arte espontáneo y demás, pero seguramente se tienen que dar también los debates, ponerse de acuerdo, que sí, que no, si es trabajar con el público, simplemente intervenir, trabajar con las infancias. Bueno, lo que quieras comentar, nosotros... Ay, no sé qué contarles, les puedo contar muchas cosas, pero mira, desde Arte por el, te cuento desde Arte por el Agua, la idea es que la gente se sume desde lo que tenga para aportar. Por ejemplo, yo no soy artista visual para nada, escribo un poco, pero hay varios poetes en el colectivo, pero bueno, la idea es como creemos que de alguna manera el arte es el espacio donde podemos ser, donde podemos realmente disputar el sentido en otro lugar donde las corporaciones con su dinero no llegan. En otro espacio mental, en otro nivel, digamos. Así que, bueno, eso es el de alguna manera el cometirte por el agua. Como te digo, viste, las energías a veces están más fuertes, otras veces están más pequeñitas, viste, como el fuego, ¿no? Pero de alguna manera siempre estamos pulsando alguna cosa. Hace poquito somos amigues del proyecto Squatters, no sé si lo conocen. Sí, por supuesto, son... Bueno, que son unos monstruos totales. Sí, y bueno, totalmente, intervencionistas de la calle, de la publicidad, de la publicidad en la vía pública. Exacto. Así que bueno, hace poquito hicimos una salida, un raid a acomodar algunos carteles, porque bueno, acá están, todavía no son las elecciones provinciales, entonces estamos aprovechando ese tipo de cosas. Bien, bien. Bueno, Negra, Marce, invitamos a la audiencia entonces a seguir Arte por el Agua, amigos y amigas de Mendoza, y acá Marcela ya nos dio como un primer salpicón, y que nosotros nos gusta cuando la lucha también es con alegría, así con es. Creatividad y demás, así que desde el vamos, Marcela, te agradecemos. No, por favor. Muchísimas gracias por darnos un espacio para contar cómo viene la cosa acá en Mendoza. Bueno, un abrazo grande y seguramente estaremos siguiendo. Genial, un abrazo grande. Gracias. Chau. Chau. Está para los que prestan atención, mi barrio está para los que quieren diversión, mi barrio está para los que prestan atención, mi barrio está para lo que quieras. Negro que los pungas, que los bares, que las putas, que los tranzas y la cana, que los trabas y los balas, la bonita verdulera y la resaca de mañana y la coquita de Carmela y la coca de Carmela. Mi barrio está para los que prestan atención, mi barrio está para los que quieren diversión, mi barrio está. Yo me puedo seguir los tarareos. Las letras se me complican, negra. Soy de eso de que son un queso y cuando toca cantar se mete un vaso en la boca. Y levanta la mano. Levanta la mano, ¿viste? Como el Capusotto que da técnica para no quedar fuera, digamos, de estas situaciones de fogones. Sí. Pero bueno, negra. Satisfecho, la verdad, ya programa número 74 llega a su fin. Y hemos pasado por Mendoza, por Capital Federal, hemos ido acá a las Sierras Chicas y también al noroeste cordobés, Cruz del Eje también de la provincia de Córdoba. Así que bueno. Si me permitís un segundo, sí. Me encantaría mandar un fuerte abrazo a los brigadistas que están combatiendo tanto de Sierras Chicas en Capilla del Monte frente al incendio que se está desarrollando hace más de 3 días. Sí. Así que bueno, un fuerte abrazo porque están haciendo una resistencia tremenda frente a las columnas de fuego. Sí. Hoy, bueno, muy bien que lo haya nombrado, pero me da una cosa esto de que el Cerro Uritorco, que está en Capilla del Monte, tan conocido y demás, bueno, es privado, ¿no? Es privado, hay un lucro muy importante y demás. Y bueno, ahora son los primeros que piden auxilio al Estado también. Entonces, ese puede ser un buen tema para charlar el próximo programa, Negrita. Esperemos que cesen los incendios. Y desde luego hay que estar 100% atentis porque estamos en época de sequía, estamos en una situación bastante comprometida. Entonces, cuidar las sierras. Sí, ¿sabe usted, Negro, que... se dijo, por ejemplo, que por culpa de un cigarrillo mal apagado se ocasionó el incendio. Muchas veces estamos acostumbrados y comentamos de los incendios que son intencionales por necesidad de extensión por parte de los privados, ¿no? De la frontera agrícola o inmobiliaria. En este caso sí fue por una negligencia. Y bueno, pero tener en cuenta. Estimado compañero, en esta vueltita de activismo, invitarles a la muestra que está en el Museo de las Mujeres en Córdoba Capital, para que visiten Voces de la Extinción, la muestra que están haciendo. Y bueno, de paso que se peguen una leída ahí en la página de Pachamamita, para que puedan ver el libro Naturaleza Humana. Bien, bien, bien. ¿Y no se bueno, puede algo más? Así llegamos, negra, al final, ¿no? Sí. Ahí como medio que se nos nubla la... Sí, estoy muy mal de la garganta. ¿Sí? Muy, muy mal. Así que bueno, estoy llegando de últimas. Bueno, pero no pasa nada. Los mates compartidos, mi garganta va a estar bien. No, totalmente. Eso es cuando uno está mocoso, que no se comparten los mates. Es todo como un dolorcito. Bien, bien. Bueno, hemos llegado al final de este Ciudad Campo número 74. Extrañábamos a la audiencia. Espero que no hayan extrañado algo, ¿no? ¿No? Sí, sí, 2 semanas, negro. Semana de vacaciones. Hacen un programa por semana una vez y se toman 2 semanas. No, bueno. Había que descansar, compa. Impresentable. Bueno, negra, nos vamos, ya que estuvimos en Mendoza, nos vamos a escuchar el dúo Orozco Barrientos. Ay, qué bonitos. Yo voy a decir que son cuyanos. Porque no sé si son estrictamente Mendoza o uno de San Juan, lo que te digo, creo cuyano. Que uno de San Juan, che. Bueno, como es aproximado, no nos la jugamos. Bueno, negra, nos vemos la semana que viene y un saludo grande a todos los radioescuchas. ¿Sí? Chau, chau. Chau, chau. Nos vamos con No Importa.